Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz jueves 21 de septiembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Primer mandatario nacional denunció planes de magnicidio por parte del gobierno estadounidense. Para proyectos comunitarios regionales aprobados más de un billón de bolívares. Este miércoles, Movimiento de Países No Alineados rechaza sanciones unilaterales y coercitivas impuestas por Estados Unidos. Billete de 100 bolívares estará en circulación de manera indefinida. Satélite Antonio José de Sucre entrará en órbita en octubre próximo. Para la formación de cronistas comunales, Centro Nacional de Historia realizará diplomado. A 10 años de su desaparición física, Filarmónica Nacional rinde homenaje a Aldemaro Romero. Cultura al Día. Durante una reunión con gobernadores y candidatos revolucionarios, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este miércoles un plan de magnicidio en su contra, orquestado por el gobierno de Estados Unidos, con respaldo de la derecha nacional. Te hago responsable, Julio Borges, de cualquier hecho de violencia que acontezca contra la República y de cualquier acto de atentado que haya contra mi vida ordenada por la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Sé lo que estoy diciendo, compañeros y compañeras. Sé lo que estoy diciendo. Han dado la orden de asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la orden viene del despacho Oval. Y Julio Borges está implicado en esta tropelía con su cinismo sin límites, con su inmoralidad sin límites. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles recursos por la cantidad de 1.499.245 millones de bolívares que irán destinados al impulso de obras y proyectos de alcaldías y gobernaciones y también de otros originados por el poder popular. 1.499.245 millones de bolívares en los proyectos que han surgido desde las comunidades en los 23 estados del país para el pago de los aumentos salariales y todo lo que tiene que ver con la acción de gobernaciones y alcaldías. Acabo de aprobar 400.000 millones de bolívares extraordinarios. Vamos los lunes a una mesa de trabajo permanente para evaluar proyectos, aprobar recursos y tomar decisiones para fortalecer el gobierno local, el gobierno regional. Lo llamaría yo el gobierno de los lunes, sistema de gobierno popular, de toma de decisiones y atención del pueblo. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles, las 120 naciones que conforman el Movimiento de Países No Alineados suscribieron un documento denominado la Declaración Política de Nueva York, en donde rechazan las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos por violentar el derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos. Así lo dio a conocer el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Lo más importante es que 120 países, más de dos tercios del total de los Estados miembros de las Naciones Unidas han dado una respuesta firme, sobre todo a los Estados Unidos, pero también a otros estados que pretenden imponer medidas unilaterales coercitivas o llamadas sanciones también a Estados miembros. Hay una declaración de verdad muy completa y ha sido aprobada por unanimidad de los 120 Estados miembros, sus cancilleres, sus ministros de Relaciones Exteriores o incluso algunas jerarquías superiores estuvieron presentes en la reunión. Le hemos dado el nombre de la Declaración Política de Nueva York y está particularmente dirigida a la promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales en violación del derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos sujetos a estas medidas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la Superintendencia de Bancos, Sudeban Antonio Morales, informó este miércoles que el billete de 100 bolívares se mantendrá en circulación de manera indefinida. 12:09. Una vez esté en órbita el satélite Antonio José de Sucre, lanzamiento que tiene previsto para el próximo mes de octubre, Venezuela contará con una gran herramienta para la planificación de proyectos de gran impacto en áreas como agricultura, salud, energía, seguridad alimentaria, gestión de riesgos socionaturales y seguridad ciudadana, entre otras. Cultura. El Centro Nacional de Historia, en articulación con otros entes adscritos al Ministerio para la Cultura, realizarán el diplomado para la formación de cronistas comunales. Dicha cohorte, denominada Aníbal Nasoa, iniciará el próximo sábado 23 de septiembre en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La sala Ana Julia Rojas de UNEARTE será el escenario donde este domingo 24 de septiembre a las 11 de la mañana, la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto en homenaje al reconocido músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano Aldemaro Romero, al cumplirse 10 años de su partida física. Y en este momento y a las 12:11, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Jack Hernández. En la locución, esta servidora, Lisde Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Thank you. porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Flor amarilla, doblando hacia Keniquea, vive una negra tortilla que se llama Timotea, eléctrica de rodillas, bien fácil que se menea, se vuelve una mantequilla, si hay golpe se coropea, que si hay fiesta allá en la villa, allá se va Timotea, cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea, joropo que se escobilla, seguro que es Timotea, la flor de flor amarilla, es la negra Timotea, que si hay que bailar cuadrilla, aunque la cosa esté fea, con tal que sea una golilla, pa' allá se va Timotea. Para pa para da para pa para da para pa para da pa para pa para da para pa para da para pa para da pa. La negra de esta coplilla no es que sea una negra fea, su estampa es de maravilla, resplandece por la aldea, su risa radiante brilla y su cuerpo se hermosea, cuando dice allá en la villa no hay dos como Timotea, que si hay fiesta allá en la villa, allá se va Timotea, cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea, joropo que se escobilla, seguro que es Timotea, la flor de flor amarilla, es la negra Timotea, que si hay que bailar cuadrilla, aunque la cosa esté fea, con tal que sea una bolilla, vaya se va Timotea. Para pa para da para pa para da para pa para da pa para pa para da para pa para da para pa para da pa. Las 12 y 21 minutos. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió las declaraciones injerencistas y amenazas de nuevas sanciones por parte del mandatario estadounidense Donald Trump contra la patria de Bolívar. Durante su alocución desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado cuestionó la política de los derechos humanos de Estados Unidos. Donde quiera, cuando quiera y como quiera podemos debatir para ver si usted es capaz, Mr. Trump, de sostener aunque sea una de las frases que hoy dijo leyendo el discurso en Naciones Unidas. Yo creo en la palabra, creo en el debate, creo en la política, creo en la diplomacia, creo en la verdad de Venezuela. Asimismo, agregó que Trump se cree dueño del mundo, pero a Venezuela no la amenaza nadie. Venezuela no es una inmobiliaria de Nueva York. Venezuela es la tierra de los hombres libres.

El corazón cuando recuerdo que no estás. Quisiera poder llegar al refugio de tu olvido, donde yace el amor mío ahogándose en soledad. Y con solo imaginar que vuelves a mis amores, desvanece mis temores y alegra mi realidad. Vuelve, por favor, no esperes que mi dicha se termina. Y no encuentro la salida, que de tu amor me liberé. Y ahora estarás llorando, sufriendo mucho por su querer. Olvídate del pasado, no vivas en el ayer. Si solo por un momento tú volvieras junto a mí, tranquilo podría vivir. Se borraría mi tristeza, mi vida sería una fiesta de agradables pensamientos. Pero me quema por dentro el amargo de tu adiós. Dejaste mi corazón en un eterno sufrimiento. Vuelve, oh, que mi dicha se termina. Y no encuentro la salida, que de tu amor me libere. Y ahora estarás llorando, sufriendo mucho por su querer. Olvídate del pasado, no vivas en el ayer. La vida da muchas vueltas, eso lo aprendí de ti. Y ahora no estás aquí. Llora el corazón herido de aquel que lo ha compartido y hoy muere de soledad. Pero un día llegarás desbordando mis pasiones. No habrá más explicaciones, yo lo sé. Tú volverás, vuelve, por favor, no esperes. Y no encuentro la salida, que de tu amor me libere. Y ahora estarás llorando, sufriendo mucho. Amor, yo no lo sé. Y volverá, y volverá, y volverá. Y no lo puedo entender. No lo dudes, ella volverá. Y volverá, y volverá, y volverá. No lo dudes, ella volverá. Vuelve, vuelve, te lo ruego. No me dijiste ni hasta luego. Y volverá, y volverá, y volverá. Y volverá, y volverá. Y volverá, y volverá. Y volverá, y volverá. Caminando por Bobures yo la vi. Y volverá, y volverá. Estaba tan cerca y tan lejos de mí. Y volverá, y volverá. Yo sé que algún día volverá. Y volverá, y volverá. Ella volverá, y volverá. Ella volverá. Las 12 y 43 minutos. Se desarrolló en el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores el Consejo de Ministros número 290. En esta sesión se abordaron temas del ámbito político, económico y social. El AISAMI catalogó como extraordinaria la jornada donde fueron emitidos los siguientes anuncios. 1. Designados 4.261.800 millones de bolívares para la Administración Pública Nacional, destinados al pago de sueldos de los trabajadores de la Administración Pública e incluyen el incremento salarial anunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado 7 de septiembre. Aquí están ya los recursos garantizados para la clase obrera, expresó. Asimismo, precisó que estos recursos contemplan el pago del bono de guerra económica, las pensiones y las jubilaciones. 2. Aprobado el decreto presidencial que establece una rebaja en la alícuota del impuesto del valor agregado aplicable a los pagos a través de medios electrónicos con el objetivo de estimular este tipo de transacciones. Explicó que a los pagos electrónicos hechos por dos personas naturales o jurídicas que no superan los 2 millones de bolívares será rebajado el IVA 3% y las transacciones que superen los 5 millones el IVA se reducirá en un 5%. 3. Anunció que este próximo fin de semana iniciará el plan de salud tricolor que en su primera fase rehabilitará 260 centros diagnósticos integral en todo el territorio nacional. Indicó que cada uno de estos centros será acondicionado con los equipos necesarios al tiempo que la estatal Corpoelec se encargará de hacer mantenimiento al sistema eléctrico y el servicio de aires acondicionados. 4. Informó que en los próximos días se activará la Feria del Campo Soberano, un programa que fortalecerá las labores de los comités locales de abastecimientos y producción, con política para superar la guerra económica. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sorbo, nos bebemos el néctar de nuestro amor.